me gusta quererte, pero qué amargo es no verte. Y como vuelo en esta ilusión, luego caigo en tu prisión. Como me gusta encontrarte, pero qué duro es perderte. Hoy te tengo aquí a mi piel, ya mañana no estás, lo sé. Tú mi cruz y mi libertad, tú mi luz y mi oscuridad, tan opuestos y tan verdad, algo esencial, mi remanso y tempestad. Fiel amante también rival, un desierto y luego el mar, entre la cima y profundidad de un sueño sin final, un amor que viene y va. Como me muero por verte,